parece sumamente importante para poder pensar el proceso de resistencia que hay que construir, que esta plaza esté llena de gremios que expresa la tan necesaria unidad obrera estudiantil. Así como hoy, todos los trabajadores sintieron que tenían que venir a defender nuestro derecho a la educación, creo que tenemos que seguir trabajando para que así también los estudiantes sintamos que tenemos que ser solidarios y seguir luchando para que ningún salario esté por debajo de la pobreza. Así que nada, a seguir construyendo esta unidad que es la que nos va a salir de sacar de esta situación para construir el camino de acá al 1 de mayo, de acá al 9 de mayo, nada, para seguir pintando de pueblo la universidad, para defender este derecho, para construir una salida que tenga como horizonte la iniciativa de los y las trabajadores. Así que nada, un agradecimiento también a quienes están organizando esto, y un fuerte aplauso también para todas las personas que estamos acá bancando la universidad pública. Así que nada, gracias.